El 26% de la población argentina está dispuesta a reproducir o aprobar discursos de odio. ¿Qué es la privatización del espacio público? Bueno, es que las reglas de la conversación democrática, donde se pueden dirimir los conflictos entre distintas facciones de la población, sean impuestas por empresas. Bueno, en redes sociales pasa eso. Discursos de odio. El laboratorio. Te cuento. En la Universidad Nacional de San Martín funciona hace casi 2 años un laboratorio que trabaja con los discursos de odio. Su nombre es LEDA. El LEDA es un laboratorio de estudios sobre democracia y autoritarismo que surge a fines del 2020 por una inquietud que veníamos trayendo los investigadores que formamos parte del laboratorio, asociada a las formas de, asociadas a las expresiones de ideologías autoritarias que creíamos afines a, a los modos del neoliberalismo contemporáneo. Cuenta con el apoyo de la Cámara de Diputados. A su vez, es un equipo que se viene formando hace muchos años en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, así que cuenta con todo ese background. Y en la actualidad estamos conversando con el Centro Ana Frank y a su vez dando, bueno, charlas, capacitaciones. Bueno, volvemos al aire este en colectivo. Le agradecemos a Ana María Bueno que nos dedicó una canción hermosa que recién pudieron escuchar, así que le mandamos un gran abrazo a ella. Después escucharon un poquito de lo que es el informe de discursos de odio en la Argentina que hizo el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la UNSAM. Pueden buscarlo en YouTube. Informe LEDA, y ahí sale toda esta información. Ha sido una recopilación grandiosa de esta universidad, un trabajo de investigación para recopilar los discursos de odio en las distintas plataformas, sobre todo en lo que es el espacio de redes. Así que era un poquito para introducirlos en tema, porque vamos a tener una entrevista en breve para poder conversar sobre esto. Un tema que nos involucra a todos es el de los discursos de odio, ya que en los espacios públicos, ya sea en la cotidianidad, en la calle, y también los espacios públicos como lo son los medios digitales, y como también la regulación que hay de estas formas de tratarnos están ligadas directamente con las empresas. Así que lo dejamos para que vayan reflexionando a propósito de esto y vamos a charlar con Richard Ermili. Él es abogado, integrante de la APDH, Regional Provincia de Mendoza. Vamos a charlar sobre los discursos y acciones de odio propagadas desde los medios y el Estado, la anulación del prójimo en la negación de su cultura e identidad, la complicidad eclesiástica también durante la dictadura. Nos va a contar sobre la situación del cura Reverberi de San Rafael, que se encuentra prófugo en Italia, y el pedido de extradición que se ha hecho para que sea juzgado por sus crímenes de lesa humanidad. Le damos la bienvenida, Richard. Bienvenido a Radio Comunitaria La Mosquitera. Hola, Lali. Un gusto saludarte a vos y a tu audiencia. Muchas gracias. Sí, aquí todos estamos. Es un tema que gira, te cuento siempre, Richard, en Radio Comunitaria La Mosquitera, el de los discursos de odio. Es algo que nos involucra y también nos hace reflexionar. Así que contanos al respecto de esto que te gustaría comentarnos a nosotros. Mira, primero que existe efectivamente ese discurso. Vos sabés que el día 28 de marzo hubo una audiencia organizada por la Defensoría del Público, que es este organismo que conduce Miriam Lewin a nivel nacional y que tiene que ver con la regulación de los mensajes que se pasan por los medios audiovisuales. Bueno, ahí denunciamos precisamente en estos términos una campaña de odio y racismo propalada por los medios que sin ningún tipo de pudor han hecho lugar a la desinformación en términos objetivos, ¿no? Cuando digo objetivos es, por ejemplo, dicen, Para justificar este encono que se quiere hacer contra los indígenas y en particular contra el pueblo mapuche, decían, bueno, acá hay una irregularidad en las resoluciones del INADI, porque las comunidades que han sido reconocidas no tienen personería jurídica. Pero resulta que la misma norma, el mismo decreto reglamentario, creo que es el 1122/2007, dice que no es necesario tener personería jurídica para que las comunidades sean beneficiadas con la tutela de la posesión, digamos, la preservación de la posesión tradicional y pública de sus territorios. No lo dice. Entonces, es como que te dicen, bueno, mira, acá esto está plagado de irregularidades, estos maputruchos, bla, bla, bla, bla, no tienen personalidad jurídica, y resulta que la ley no lo requiere, porque la Constitución de la Nación Argentina establece la preexistencia de estos pueblos. ¿Te das cuenta? Después otra que dice, bueno, el gobierno les cedió, como si le hubiera robado a alguien. Entonces los ponen a los mapuches como si fueran un grupo beligerante que va a sacar lo que es de otras personas. No, las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas lo que hizo es reconocer que en determinados límites esas comunidades están presentes en una forma tradicional y pública desde hace mucho tiempo. Eso es lo único que ha hecho, no ha cedido absolutamente nada. Bueno, a eso también hemos denunciado el carácter profundamente discriminatorio de las manifestaciones del gobernador Suárez, de Cornejo, ni que hablar de algunos representantes de cámaras de comercio de la provincia, sectores empresariales, que han hablado de mapuches truchos. Y para poder sustentarse mínimamente, han convocado a algunos historiadores o historiadoras, que sí tienen títulos académicos, pero escuchame una cosa, Lali, vos cuando vos suponete que René Favaloro estuviera vivo y tuvieras un problema de los ojos, ¿vos irías a consultar a Favaloro por un problema de los ojos cuando él era un especialista cardiólogo? Bueno, esto es más o menos lo que se ha hecho con algunos pocos y pocas historiadores. Sí, son doctores en historia, en antropología, lo que sea, pero no son los especialistas que han trabajado durante décadas en este trabajo. Claro. Entonces, por ejemplo, te digo nombres, Diego Escolar, Julieta Magallanes, otra historiadora, Roulet, por decirte algunos pocos nombres, son especialistas. Y lo que hacen es esconderlo. Claro, lo que han hecho es esconder todos sus aportes. No solamente, mira, es tan indignante, Lali, no solamente esta campaña de odio racial, sino que además han censurado publicaciones que han sacado en algunos medios, por ejemplo en uno, y también penosamente en Unidiversidad, cosa que más o menos ya se está, lo han repuesto, pero artículos, notas de estos especialistas, que son historiadores, antropólogos, arqueólogos, etcétera, demostrando que siempre hubo mapuches desde antes de la conquista del desierto. En ese Así sentido, que, Richard, perdón que te interrumpo, me parece importante lo que estás destacando en cuanto a la censura que sufrieron estos investigadores, investigadoras, que también tuvieron una ponencia en la legislatura, que a continuidad muchísimos años acompañan a las comunidades, realizan investigaciones precisas, claras, carreras basadas en eso, y el contraste que vos hacías con la necesidad de agarrar a distintos por más allá de académicos que digamos que sean, personas que incluso no viven aquí en la Argentina, para poder argumentar que no tienen derechos que digamos los pueblos originarios, deshumanizándolos, y también el repaso que hacías con lo mediático. En cuanto a la situación actual que se ve desde la clase política, desde los distintos sectores partidarios, ¿qué es lo que observa usted en relación a la necesidad de respetar los derechos humanos de las comunidades originarias y qué actuaciones hay de parte de los distintos partidos? Mira, lo de los partidos es patético. Vos habrás visto los resultados en la Cámara de Diputados de la provincia, en la cual toda la derecha radical y afines y el PRO, etcétera, más algunos integrantes del Partido Justicialista, han hecho la declaración más vergonzosa y racista, de la cual se van a dar cuenta dentro de poco cuando haya pronunciamientos del Comité de Naciones Unidas de Lucha contra la Discriminación por Razones Raciales. En eso estamos trabajando un grupo de abogadas y abogados. Pero es esto, es racismo puro. Desde luego tenemos que saludar que la izquierda siempre ha tenido una posición, y no pertenezco a un partido de izquierda, te digo, pero bueno, digamos, hay que salvar de la clase política que ha votado como votó, y también salvar la dignidad de diputadas como Laura Chazarreta, José Luis Ramón y otros pocos que no firmaron esa vergonzosa y racista declaración de que en Argentina no había mapuches. Esto es inadmisible y es racismo puro a la luz de la Convención de Naciones Unidas de la Lucha contra el Racismo por Razones Raciales. Y nada, sobre la cuestión partidaria de esto es esto. No sé si había otra parte de la pregunta, Lali. No era para ver más o menos tu visión, Richard, en este sentido, y si estaba dentro de las agendas políticas, teniendo en cuenta que es un año electoral. Bueno, vos mismo mencionaste la participación de, bueno, la defensa de los pueblos originarios de distintos legisladores de varios partidos, y eso también es importante. Para la audiencia... Sí, está dentro, mira, dentro de la agenda electoral está, pero en el peor sentido de la palabra, es decir, está el mecanismo propagandístico, igual que los nazis, generando la certeza de que hay un enemigo interno. En la época de los nazis fueron los judíos, las personas homosexuales, los gitanos, etcétera. Bueno, eso mismo están haciendo con respecto a los mapuches, y por supuesto que se suben por derecha a fustigar y buscar votos una vez que convencen, una vez que logran instalar mediáticamente la falsedad que están logrando instalar, excepto por medios como ustedes, desde luego. Y sí, escaranchean con eso, electoralmente escaranchean con eso. En este sentido, Richard, muy bien lo que decís, que le sirve, que digamos, al oficialismo en Mendoza y a Cambia Mendoza, estas medidas que digamos de exposición, de construcción del otro como enemigo. Y en este sentido, le comentamos a la audiencia que estamos hablando con Richard Ermili, él es abogado, integrante de la PDH, de la Regional Provincial de Mendoza, a propósito de la situación de los pueblos originarios aquí en nuestra provincia. Y en este sentido, Richard, lo que vos decías de lo que se votó aquí en nuestra legislatura, mira, les leo la frase. Los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos, en los términos del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Esto que vos mencionabas, que están trabajando distintos abogados para poder revertir esta situación. Tal cual. Además de ser de la PDH, también colaboro jurídicamente con Malalhueche, que es una organización de identidad territorial mapuche, y ayer tuvimos una reunión extensa con abogadas y abogados también de pueblos mapuches, de Neuquén, Río Negro, en fin, fue una reunión muy linda que nos marcó, nos está marcando el rumbo de trabajo. Pero bueno, los resultados indudablemente van a llegar para después de las elecciones. Pero mientras tanto, es importante señalar que a esa resolución que vos acabás de leer, el artículo 1, la comunidad científica se ha expresado públicamente a través de centenas de investigadores, autoridades de universidades y otras personas relevantes que saben del tema, repudiando esa declaración y señalando su carácter racista. Insisto, digamos, no ha sido, digamos, una lista de personas cualquiera, si bien todos somos iguales, desde luego, pero desde el punto de vista de la experticia, de la jerarquía, de la especialidad en la cuestión, ya deberían llamarse a silencio, deberían, digamos, quienes votaron esta porquería deberían, en fin, hacer algo para tratar de salvar su honor e incluso el de las instituciones de la provincia de Mendoza. Claro que sí, Richard. Y a propósito de esto, distintas organizaciones hicieron, también Malalhuenche, han hecho distintas intervenciones, también pueden ver a través de las distintas asambleas del agua, se difundió quiénes fueron los legisladores que votaron a favor de esta penosa, no sé cómo decirle, proyecto que digamos que ya tiene media sanción. Y Richard, no, es una declaración, eso es una declaración por la cual las cámaras legislativas de la provincia de Mendoza tienen derecho a hacer declaraciones, forma parte de sus funciones. Ahora lo que pasa es que lo hayan hecho como lo hicieron, va a quedar para la historia. Terrible. Y para la vergüenza y para el oprobio de quienes lo hicieron. Richard, y para finalizar este tema del otro que tenemos que conversar en esta oportunidad, ¿cómo ves vos desde la ciudadanía mendocina, desde la comunidad, que digamos, cómo se puede saltar más allá de obviamente el laburo que hacemos los medios comunitarios en informar la realidad de las comunidades originarias, cómo se puede saltar esta línea que hay desde los medios de la provincia hegemónicos y desde el gobierno con estos discursos de odio? ¿Cómo podemos construir otra forma de solidarizarnos con los pueblos originarios, de conocer su realidad, no deshumanizándolos, no generando estos discursos? Mira, me parece que una primera medida, llamémosla profiláctica, de prevención, es que las ciudadanas y los ciudadanos, las oyentes y los oyentes, tenemos que estar advertidos de que somos víctimas de una campaña de intoxicación mediática organizada desde los centros de poder más poderosos, no solamente de la provincia de Mendoza, sino de Argentina. Entonces, lo primero es establecer, permitirse, a pesar de semejante bombardeo, dudar. La duda es nos abre la posibilidad justamente de hacer un segundo paso, y es investigar. Y cuando te digo investigar, por ahí es googlear algo más. No es que Google sea la panacea, pero bueno, hay formas y cada vez se saben más de formas de filtrar, de buscar noticias alternativas. Y en este caso, mira, yo no quiero, digamos, decir que la solución es ir a los artículos científicos de la comunidad científica especializada, pero bueno, en la medida que sepamos de que estamos bajo ataque mediático, y en la medida de que sepamos de que hay una verdad digamos, como descubierta a partir de otras investigaciones que ocultan en forma alevosa estos otros medios. Cuando digo ocultar en forma alevosa, te estoy hablando como la censura que hicieron en el diario Uno, de ese artículo de Julieta Magallanes, ¿no? Me parece, no tengo una respuesta como muy acabada, Lali, pero medio como que pasa por ahí. Buen día, Richard. ¿Cómo va, Darío? Te saluda. Hola, Darío. Un gusto. Un gusto. Bueno, es muy interesante todo lo que nos contaste. Quería meter también en otro tema que nos parece muy, muy importante, que tiene que ver con la complicidad eclesiástica durante la última dictadura militar y sobre la situación que se viene hablando ya hace unos años del cura Reverberi, ahí de San Rafael, que se encuentra prófugo en Italia y hay un pedido de extradición. Y bueno, contenos un poquito cómo está esa situación, si está de alguna manera avanzando, cuál es la situación real de algo que nos parece central, ¿no? Porque la dictadura, como sabemos, fue militar, fue eclesiástica también, fue empresarial, ¿no? Sí. Sí, claro que sí. Mirá, acá, como para introducirnos en el tema, en el segundo juicio de lesa que hubo acá en San Rafael, parte de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 2 fue remitir al Vaticano las actuaciones, porque acá, digamos, la gente mencionaba claramente cómo el ex obispo León Kruk, la única respuesta que tenía para los pedidos de las personas desesperadas por el paradero de sus familiares era algo habrán hecho, yo no me voy a meter en un lugar donde hay gente que bla bla bla bla bla, porque ya se sabía que estaban en el centro clandestino de detención y tortura conocido como la departamental. Pero yendo al caso Reverberi, bueno, en el año 2013-2014 se rechazó la extradición por problemas técnicos y legales que fueron superados hace poco, porque desde la APDH exprimimos el expediente y nosotros nos habíamos quedado encandilados en la presencia del cura ante torturas masivas y colectivas de un día 9 de julio del año 76, nos habíamos quedado ahí anclados. Y el primer pedido de extradición tenía que ver solamente con eso, con participación en torturas. Y la otra era, otra cosa en la que nos habíamos quedado anclados, era que Reverberi lo que hacía era pedir a los detenidos y las detenidas que colaboren con las Fuerzas Armadas. La colaboración era esta de tipo informativa, ¿no? Uh-huh. Finalmente, exprimiendo el expediente, encontramos detalles que atestiguaban, a partir de los varios testimonios que había, que atestiguaban que Reverberi estuvo en el tiempo en que ingresó un compañero en particular, José Guillermo Verón. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos desaparecidos que son de la antes del 9 de julio del 76. Y la primera referencia concordante de muchos detenidos y algunos que después fueron desaparecidos fue que fue visto el 9 de julio del 76. Y bueno, revisando nos encontramos con que en agosto entró otro compañero, José Guillermo Verón, y durante ese tiempo Reverberi había sido visto en el centro clandestino, así que ahí pudimos hacer un nuevo pedido de extradición ya por homicidio, porque Verón desapareció. Entonces ya ahí Italia no tenía más el recurso de decir que la tortura era prescriptible, que bueno, en fin, un montón de detalles que sería medio largo de decir. Pero ahora, ¿dónde estamos parados? Voy al grano. Finalmente, la Corte Suprema de Casación de Roma, que es el máximo órgano judicial, como si fuera la Suprema Corte de Justicia de Argentina, declaró que Reverberi es extraditable, pero había que hacer, y en este momento se está haciendo hasta el 26 de abril, un peritaje para ver si por sus condiciones de salud puede ser enviado a Argentina. Las condiciones de salud de Reverberi tienen que ser bastante mejores de las que se indican en los estudios, porque ayer estuve con la periodista Elena Basso de Italia, que investiga estos temas, y me dice que cuando ella estaba haciendo hace poco, en el 2021, una investigación en Sorbolo, que es la localidad italiana donde está radicado este cura, donde da misa, se lo encuentra en una pizzería con una peluca y anteojos para disimular su fisonomía. Tenía vestimenta clerical. Y que, como sabía el tipo que lo estaban buscando, porque se daba a conocer esa noticia, el tipo salió corriendo tan rápido que le ganaba incluso a ella, que es una persona muy joven. Así que tan mal no debe estar el genocida este. Tremendo. Vos sabés, Richard, que por un lado, es alguien que ha cometido un delito de lesa humanidad, ¿no? Que tiene pedido de captura. La Iglesia se ha pronunciado, evidentemente no se ha pronunciado bajo ningún punto de vista, como institución sigue sosteniendo, ¿no?, claramente estos delitos, y acompañado de, bueno, el vínculo con el Estado, ¿no?, con el Estado, en este caso, en el Estado italiano. Qué poder, ¿no?, qué poder tan grande en la dictadura y en democracia como la que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, además, en este momento Reverberi tiene la asistencia letrada de un abogado famosísimo, digamos, el top ten, pero obviamente son de esos abogados que defienden a Parmalat, a las grandes empresas, y lo hace pro bono, es decir, gratis, en función del carácter clerical, del estado clerical de Reverberi. Así que, digamos, esa cuestión del encubrimiento está clarísimo. En este sentido, Richard, en la configuración judicial que ustedes han establecido para poder dar con esta extradición, lo que se espera, decías, es en el mes de abril, ¿va a ocurrir algo para poder saber? Sí, ahora el 26 de abril los peritos tienen que presentar el informe a la Suprema Corte de Casación de Roma. Está el informe de la querella, es decir, en este caso es del Estado argentino, está el de los defensores de Reverberi, y hay un tercer informe que hace el Estado italiano. Así que bueno, nada, vamos a ver. Pero lo que está claro es que Reverberi no reviste la gravedad en su estado de salud que le impida hacer un viaje en avión a Argentina y ser detenido en condiciones humanitarias en atención a la situación de salud que tiene. No lo van a hacer correr tanto acá, ¿no? Como que camine, está bien. No, va a estar en una cárcel, claro. Probablemente en campo malo, muy, muy bien acolchonada, con ventanas. Ese tipo de presos gozan de enormes privilegios. Y es complejo también en los granos de arena que hay ahí en la impunidad de tantos cómplices civiles, eclesiásticos, que incluso no han pagado pena. O sea, ¿cuántos se han muerto sin tener condena y han podido transitar una vida como la de cualquier ser humano que no ha hecho daño? Mira, hay que acordarse que Augusto Pinochet, cuando estaba en Europa, finalmente fue trasladado siendo muchísimo más viejo y teniendo más problemas de salud que Reverberi. Así que no hay ninguna razón por la cual no pueda llegar a Argentina. Excepto, claro está, que prevalezca este encubrimiento total. Ayer nos decía Mario Bracamonte, una de las víctimas de la pasividad y complicidad de Reverberi en el centro clandestino de detención, nos decía llorando que quería verlo porque él estaba seguro que sabía dónde estaba, qué habían hecho con Pepe Verón, qué habían hecho con Montenegro, y decía, y con todos esos niños, porque en esa época eran muy jóvenes. Así que bueno, ojalá que ese anhelo que sale desde lo profundo del ser de las personas que tenemos sensibilidad se pueda cumplir. Perfecto, Richard. Esperemos que tengamos una pronta resolución de esto. Seguiremos acompañando ahí para estar al tanto. Te agradecemos muchísimo, Richard, esta comunicación desde Radio Comunitaria La Mosquitera. Bueno, Lali, Darío y audiencia, un abrazo y un saludo cordial. Chau, chau. Abrazo enorme. Muchas gracias.